tenemos dos problemas muy serios. Las instituciones del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana, que es el estamento policial uniformado, investigación criminal, seguridad de Estado, la Fiscalía del Ministerio Público, tribunales y cárceles venezolanas que hacen un sistema, bueno, están totalmente desmantelados. El déficit de personal es muy alto. Hemos insistido que el déficit de policías uniformados es el 100%, de investigación criminal 300%, de fiscales del Ministerio Público cerca del 70%, de jueces penales llega al 90%, y las cárceles venezolanas, al menos hay que construir una docena de cárceles para bajar el hacinamiento de 200% a un hacinamiento tal vez cercano al 30-40%. Esto nos demuestra que para la Revolución Bolivariana la seguridad ciudadana y sus instituciones jamás fue una prioridad ni presupuestaria ni tampoco de discursiva.